estómago, Señor, es un desafío que tomo con amor, con mucho amor, por hermanos que he visto por tanto tiempo, al igual que yo, seguir este camino angosto, Señor, y difícil. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La verdad, hermano, que tenía como dos mensajes batallando hasta el final, pero voy a tomar la opción larga, el camino largo. Así que ruego a Dios que tengo aquí a mis ayudantes para que me indiquen, porque mi problema es el tiempo. Soy buena para bla, bla, bla, así que voy a tratar de adherirme a lo que tengo escrito. Quisiera que abriéramos la Biblia y este va a ser nuestra palabra base en Mateo, en el Evangelio de Mateo 7, 13-23. Mateo 7, 13-23. La palabra en el versículo 13 empieza: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, muy peligrosos, donde realmente estamos viendo cosas, ya nada nos impacta, ese es el problema. Cuando yo conocí al Señor hace muchos, muchos años atrás, como muchos de ustedes, la cosa no era así. La verdad es que teníamos ciertas estrategias con las cuales podíamos impactar y hacer cosas, pero ahora realmente lo único que está quedando es lo que es de Dios. Eso es lo único que puede tocar a las personas y tocar. Estamos leyendo aquí este pasaje y dice, habla aquí de los frutos, ¿verdad? Y bueno, en estos tiempos hay una forma inequívoca, dice la palabra, de saber quiénes son los verdaderos cristianos. Es decir, aquellas personas que andan como Cristo anduvo, según lo que dice Primera de Juan, ¿verdad? Esos son los cristianos, los cristitos chicos. Y hay una forma inequívoca, o sea que no admite ningún tipo de equivocaciones. Si usted ve la pantalla de Babé, ¿cómo se llama? YouTube y todas esas cosas, está lleno de predicadores y bla, bla, bla. ¿Para qué le digo predicaciones y cosas? Entonces uno se va en un mar de cosas y dice, bueno, ¿y quién realmente es quién? Bueno, la palabra dice que la única forma de saber es por los frutos. Y dice que hay frutos malos y frutos buenos. Yo quisiera leerles un poco algunas cosas de los frutos malos, pero más que nada porque para que nosotros, no para recordarla, sino que más que nada para que ustedes puedan hacer un examen, qué cosas hay, porque de eso se trata. Si estoy hablándoles de esto, no es para asustarlos, sino que para que cada uno nos podamos examinar. Y para ir a la Biblia, vamos a ver lo que ella habla de los frutos malos y los frutos Bueno, ¿cuál es para la Biblia? Pues yo puedo tener mi opinión de lo que es malo o bueno, pero eso no importa. Tenemos que interesarnos por lo que Dios opina, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Gálatas 5, 19, 21, brevemente. Y ahí vamos a hablar de las obras malas, los frutos malos. ¿Qué será si somos un árbol espiritual? Porque no creo que ninguno de ustedes, naranja, manzana, melones, no, ¿verdad? Esperamos frutos de un tipo espiritual. Entonces, ¿cuáles son los frutos malos? Todo lo que proviene entonces de la carne y del pecado. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, infidelidad en el matrimonio significa eso, fornicación, relaciones sexuales de todo tipo, prohibidas. Otra cosa, inmundicias. ¿Qué será eso? Vicios, hermano. Lascivia, malos pensamientos, sobre todo en el área sexual. Idolatría. Ah, pero nosotros no adoramos ni vírgenes, ni budas, ni nada, lo tenemos clarito, ¿no? Pero la internet, el partido de fútbol, la U, estoy tocando a un dios, nada. De repente pasan a ser dioses, un hijo puede ser un dios, un marido puede ser un dios. Hechicerías, brujería, espiritismo, magia negra, tarot, eso está más cerca, ¿verdad? Enemistades, que significa odios, hacer acepción de personas. Gente que anda sembrando la envidia en los demás, hablando mal y poniendo mal a muchos hermanos por envidia. Pleitos, peleas, oposición, lucha carnal por la superioridad. No, eso no se ve aquí, en mi iglesia no se ve nunca. Se ve en otras iglesias. Celos, resentimientos, envidias hacia otros hermanos cuando es usado por Dios. Ah, no, es que este hermanito usado por Dios, sí, pero aquí en esta iglesia no disciernen absolutamente nada, yo soy tan antiguo y no me toman en cuenta, cosas así. Bueno, iras, enojo por todo, hay gente que no se le puede ni hablar, hermano, anda tan malhumorado. Contiendas, y estamos hablando de cristianos, contiendas, egoísmo reconsumado, cuando hay que estudios bíblicos y todos son esos que nos sueltan el versículo para discutir y discutir porque saben mucho, ¿o no? Disensiones, es que estas palabras están escritas ahí, las leemos, las podemos repetir y todo y nunca buscamos un poco lo que significan. Disensiones, discusiones, introducir cizaña en la congregación. Cizaña, fuerte, ¿eh? Herejías, causar división, haciendo grupos así por conveniencia de lo que yo pienso, lo que estimo. El pastor dice, o la pastora o pastores dicen tanto y yo digo tanto, porque íbamos hablando, pero yo tengo mi opinión. Envidias, homicidios. Aquí si usted me dice, no, esto está de más, porque no hay nadie que mate a nadie aquí, ¿verdad? Y hermano, inventar falso testimonio. Eso es matar a la reputación de una persona, la vida de una persona. Borracheras, un copetito. Bueno, cada uno sabe. Orgías, yo no hago locura en las fiestas. Y la glotonería, hermano, ¿cómo estamos de cintura? La glotonería, cuando miraba ahí las papas fritas y todas esas cosas. Eso está metido en las orgías, pues, mano. Este es los tiempos modernos, hay que las cosas que hay ahora. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales somos honestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son algunas cosas carnales. Si queremos añadir un poco más, podemos ir a 2 de Timoteo 3, 2, 5, si quieren no la busquen, yo se las leo, el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Por si hay algún asomo en nuestra vida de algo así. No creo, pero puede haber. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Egoísmo recalcitrante. 2 de Timoteo 3, versículos 2, 5. Amadores de sí mismos, avaros, interesados en ganar dinero, trabajólicos, ya por ansias de dinero, vanagloriosos, o sea, que se andan jactando por todos lados, soberbios, o sea, orgullosos, blasfemos, buenos para el garabato, buenos para garabatear a medio mundo, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, malagradecidos, impíos, esa palabra es como impíos. ¿Sabe qué es ser insensible ante los demás? Generalmente los que hablan de estos impíos son bastante insensibles. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Como dije por ahí, no tiene nada que ver con la temperatura. Intemperantes no tiene nada que ver con eso si son los libertinos. Más que light, sin dominio propio. O sea, que se dejan atrapar por cualquier cosa. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, traicioneros, impetuosos, ímpetu, la ansiedad, infatuados, o sea, vanidosos. Esos tienen un tremendo espejo. Infatuados, vanidosos. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bueno, eso es un breve resumen, hermano. Si usted quiere profundizar, puede buscar en la Biblia todas las carnalidades que pueden haber en la Biblia. ¿Ya? Pero eso es para por si acaso, a ver si hay alguna cosita que se nos está escapando en nuestra vida. Pero lo importante es esto, los frutos buenos, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos buenos? Si los otros son de la carne y del pecado, ¿estos serán de qué? ¿De dónde provendrán? Del Espíritu. Bien. Gálatas 5, 22, 23. Estos gálatas insensatos me encantan, siempre digo yo, porque se me viene al tiro esa palabra. Gálatas insensatos. Al tiro. Según Roberto, en otra versión dice torpes. O sea, a nadie le gusta. Insensato es como antiguo, entonces la gente no cacha y no sabe lo que está diciendo. Disculpen, hermano, yo soy medio informal. Me dijeron que fuera como tal yo soy, así que perdonen. Soy medio informal para todo. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Suena bonito, todo bonito, escrito. Lo primero que me llama la atención cuando vi esto es que es el fruto del Espíritu. Habla de lo que marca la diferencia en los cristianos es un fruto. No son varios, las obras de la carne son varias. Y yo puedo tener un poquito de ser vanagloriosa con un poquito de soberbia o de otra cosa, no me acuerdo de ella. Buena para el copete. No, yo no, eso no. Pero dice que es uno. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una sola unidad, pero que tiene distintos aspectos, 9 aspectos, si es que no me equivoco, no los conté, 9 parece. O sea, que yo no puedo ser amorosa y tener ser muy bondadosa, pero no tener paciencia ni tener templanza. Es todo o nada. Y fíjese que eso es lo que dice la Biblia. Todo o nada. El fruto del Espíritu. Un solo fruto. Rápidamente, porque no me quiero extender en esto, el amor se refiere al amor ágape, que es el amor incondicional, el amor que Dios nos ha dado, que busca el bien mayor de los demás sin esperar nada a cambio. Con esa palabra ya nos sonaron, pero el amor, esa es la clase. Todo lo demás está entrelazado por el amor, ¿ya? Si usted quiere profundizar, tiene 1 Corintios 13. Gozo. Significa alegría, felicidad que se ve exteriormente, pero que tiene su base o su punto de creación en algo que es interno y espiritual. Por lo tanto, nunca cambia. Ninguna circunstancia lo afecta, sino que se hace cada vez más fuerte y profundo en el tiempo. Nótese que es algo que está adentro, que sale para afuera. Valga la redundancia, sale para afuera. No es algo de afuera, que me adentro. O sea, no saca nada con usted poner una feroz sonrisa porque es cristiano, si la sonrisa se le está cayendo por un lado, Porque el gozo es algo que viene por de dentro, emana. Y es muy bueno, hermano. Quiero decirles que la mejor propaganda que tiene un cristiano para testificar es el gozo, genuino. Esa cosa que está todo mal, pero yo me ando riendo solo. Qué potente eso, hermano. Eso hay que buscar. Paz, paz, paz. Nada, esta cuestión así, paz. Hay gente que hace así, no pasa nada. Un bienestar total que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu y del alma como resultado primeramente porque nos reconciliamos con el Señor, ¿verdad? Ahí tuvimos una paz instantánea. Estábamos mal con Dios y nos reconciliamos a la salvación. Después nos reconciliamos con nosotros mismos y aceptamos nuestra persona. A veces teníamos muchos problemas, no nos aceptábamos nosotros. Y las circunstancias, todo eso trae una paz interior. Pero además se refiere a la obra del Espíritu en nuestro corazón que nos capacita para tener con los demás relaciones armoniosas y que nos hace rehusarnos a ser parte de peleas, conflictos o discordias. Realmente eso es cierto, hermano. Ay, la otra vez hablaba con una persona y me decía, me hablaba de estas cosas como de teleserie, de las familias que se agarran y todo, y me preguntaba si yo me metía en peleas de familia. Uy, me parece como tan lejano, hermano, porque la verdad es que uno no anda buscando, pero hay gente que anda buscando eso, le gusta el cahuín y las peleas. Bueno, eso es parte de un aspecto del fruto. Cuarto, la paciencia, que significa longanimidad. No tiene nada que ver con la longaniza. Porque amo esta palabra, porque la verdad es que cuando tuvimos la primera experiencia de haber salido de la primera iglesia, la primera, o que nos salieran de la primera iglesia con Roberto, la persona que predicó en la primera reunión habló de la longanimidad, que es la grandeza y constancia de ánimos en las adversidades. Eso es paciencia, apacibilidad, indulgencia, constancia, perseverancia, firmeza, capacidad de soportar y hacer sin quejas, como sirviendo al Señor y esperando que se cumpla el plan de Dios para nuestra vida. Es un extremo control. O sea, la gente que es paciente no anda tratando de vengarse, no responde a la primera provocación, insulto, ofensa o abuso o algo indebido a su persona. O sea, que si a usted lo tocan y usted hace ¡ah! Así para el lado, va a tener que leer más Gálatas y orar más, porque está ahí, ¿ya? Benignidad y bondad, dicen que son las virtudes gemelas, están como ligadas. Pero la verdad es que la benignidad tiene que ver con la suavidad de carácter, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros. La persona benigna, para empezar, no anda malhumorada, no anda amargada, sino que al contrario tiene la capacidad de corregir y endulzar el carácter irritable. O sea, son esas personas así como... un remanso de paz que usted ve, usted anda súper alterado, pero empieza a hablar con esa persona y se empieza a dulcificar, lo empieza como a calmar. Es un fruto del Espíritu y dice que es algo que reconforta a otros cuando uno habla. Esa es la benignidad. La bondad no es otra cosa que el amor en acción. O sea, si usted es benigno, va a ser bondadoso, voy a hacer actos de amor por las personas. Por ejemplo, cuando uno se va a subir al Transantiago, pase usted, pase usted. Eso es una cosa. O sea, todos se apuran cuando viene una mujer embarazada en el Transantiago, siéntese usted. Uno pone, mira para otro lado, como para arriba, uno siempre se fija si el asiento no tiene el letrerito ahí que dice, usted no tiene idea, el Transantiago, de veras que ustedes son de acá, pues no cachan nada. Pero bueno, me cambié, ¿tienen metro? Ah, sí, pero no creo que sea tan, tan conflictivo como el de nosotros. Vayan para allá y van a cachar al tiro. Bueno, hermano, no me quiero extender porque soy buena para extender. Fe, aquí sí que me pegué el tremendo costalazo. Porque fíjese, fe tiene que ver con el creer, ¿verdad? El creer que usted sabe, la certeza, lo que se espera, toda esa cosa. Pero fíjese que es la virtud por medio de la cual el Espíritu Santo nos ayuda a ser fieles y confiables. Es decir, la persona que tiene este aspecto del fruto, que tiene fe, tiene un carácter que se puede depender en él, porque siempre lucha con todo su ser y se esfuerza por cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. O sea, tiene que ver con la fidelidad. ¿Es usted una persona fiel en que la gente dice, no, pero él no me va a fallar, va a llegar como sea, arrastrándose, pero va a lograr y va a llegar, va a responder? Qué importante es tener eso, ser fieles, cuando nadie es fiel en este mundo, ni siquiera los matrimonios. El octavo fruto, mansedumbre. Bueno, nada que ver, que usted sabe el chiste, soy manso, no, nada que ver. Manso es humilde. La verdad es que el ejemplo máximo es el Señor. Fíjese que tipifica a un caballo domado. El caballo es un animal tan majestuoso, poderoso, tiene fuerza, tiene presencia y todo. Y cuando es domado, no pierde ninguna de esas cosas. Pero sí es útil. Sí, lo mismo. Jesús nunca perdió su estampa, nunca perdió nada de él. No es ese Cristo típico que anda entrando en la iglesia católica, déjenme entrar y toda una cuestión. No, yo no me imagino Cristo así. Cristo es potente, o sea, no, nada que ver. Pero tampoco jactancioso ni vanaglorioso, ¿entiendes? Sino que su presencia nomás emana algo, algo potente. Y por último, templanza, hermano. Templado, de templar, el acero se templa. Sí. Es la virtud que consiste en moderar los apetitos del ser humano. No solo el apetito de comida, sino que todo tipo de apetito. No es una mera actitud de moderación, no es que hay que ser moderado en todo, sino que es un dominio propio. Sobre todo a uno que le gusta comer, por lo menos a mí me entran los ataques de ansiedad tipo 1 de la mañana, ahí tendría que yo tener mucha templanza para no pasar por el refrigerador y asaltar cualquier cosa. No sé, porque antes me trato de acostar temprano, porque ahí se prueba qué estoy construyendo. Entonces, no, es un ejemplo burdo, hermano, pero usted sabe dónde aprieta el zapato, cada uno sabe qué cosa es. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que produzcamos este buen fruto en nuestra vida? Si se dan cuenta, cuando yo leímos al principio, empezamos por una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con esto. La puerta estrecha es el camino estrecho, la puerta ancha es el camino ancho, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Bueno, quiero decirles que usted pasó la puerta estrecha cuando conoció al Señor. La puerta ancha son todas las otras proposiciones que se ve, una interpretación mía, pero creo que tiene que ver con las cosas que están escritas acá. Pero realmente creo que la puerta estrecha es esa, de creer en Jesucristo, cree y verás. Pero ¿cuál es el camino angosto? Todos sabemos que los cristianos es difícil la vida cristiana, no es fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque nosotros rendimos nuestra vida al Señor y el Señor está trabajando en nuestra vida, modelando nuestra vida. Si dice que Jesucristo por los padecimientos aprendió la obediencia, Jesucristo. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, ¿qué condiciones tienen que haber para que produzcamos del fruto bueno y no del fruto malo? ¿Ya? Primera cosa, es imposible dar este fruto si no hemos sido salvos. Todo comienza con un nuevo nacimiento. Es decir, que a usted no le sirve nada venir a la iglesia a ser hijo del pastor, primo del diácono, no le sirve ninguna de esas cosas. A usted lo único que le sirve es nacer de nuevo. Si ha tenido un cambio, un antes y un después. Es lo que le pasó, lo que sale relatado en Juan 3:3, que dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque esto es una obra del Espíritu de Dios. Es del Espíritu de Dios. Nótese que no dice transformación. Yo me acuerdo cuando recién conocimos al Señor, éramos todos transformados. De verdad, sí, se produce una transformación. Pero, perdón, es una transformación. Lo que no es, es una se me perdió donde, reformación, me enredé. No es una reforma. No es una cosa que yo me obligo y me, ay, y ahora soy distinto porque de tanto me obligo. Eso es religión, hermano, eso es legalismo, es religión. Sino que la Biblia habla de una recreación espiritual. O sea, usted tiene que ser una nueva criatura. Tiene que ser una nueva criatura. No le sirve que los papás, no puede vivir por osmosis la fe, el nuevo nacimiento. Usted tiene que experimentarlo, usted, cada uno de ustedes tiene que experimentarlo. Así que alguien, si no ha conocido o no, asegúrese de haber conocido a Cristo, de haber entregado su vida. Segunda cosa, es necesario tener un corazón dispuesto a obedecer y buscar ser guiado por el Espíritu Santo. Si ven ustedes Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Buena tierra. Y después oye y entiende la palabra, la hace y da fruto. Esa es otra condición para saber. Si usted lo ha hecho, hermano, hasta ahora, vamos bien. Quiere decir que vamos bien. Ya lleva los dos pasos, vamos bien. Tercer paso, para dar fruto debemos permanecer en el Señor. O sea, voy a estar al lado del Señor donde se mueva, yo me pongo ahí. ¿Eso significará? Dice, en Juan 15:1-5, en los versículos 1 y 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué más quisiéramos? Porque una de las batallas más campales que tenemos durante toda nuestra vida es dejar que Dios obre y dejar de aletear uno, hacer sus propios intentos, sus propias cosas. Es lo que más cuesta. Y si usted quiere saber exactamente eso, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva fruto. ¿Qué significa? Busquen Juan 15:10. Yo sé que estoy predicando cosas muy, muy básicas a lo mejor, pero de tan básicas que las sabemos de memoria no pensamos. ¿Qué dice Juan 15:10? Dice, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice después? Entonces, ¿qué es lo que es permanecer? Guardar los mandamientos, pues mi hermano, eso es. Eso quiere decir, yo estoy con el Señor, permanezco con el Señor, estoy guardando los mandamientos. Ahora, quiero decirles que este fruto del Espíritu, nadie puede lograrlo por sus medios propios, por sus esfuerzos propios. La única forma que nosotros podemos llegar a producir esta clase de fruto, el fruto del Espíritu, es reconocer su origen divino y luego aceptarlo como algo que nosotros tomamos de Dios para pasar a los demás del mundo como instrumento por el cual el mundo conoce a Dios. Es justamente ese fruto que no podemos lograr por esfuerzo propio. Hay mucha gente que trata de cambiar, que trata de dejar la droga, que trata de ser más bueno. Es común ver en las revistas porque quiero ser mejor persona. ¿No lo han leído? Qué ridiculez, porque no se puede ser mejor persona si no uno no tiene a Dios. Y es justamente eso que nosotros no podemos lograr con nuestro esfuerzo lo que da testimonio de lo que somos hijos de Dios. Pero mira, la Cecilia Pérez está predicando, ¿cuándo? ¿De a dónde? ¿De a dónde? O sea, es lo que nosotros no somos, hermano. No me habría parado nunca aquí, ni aunque me pagaran a hablar. O sea, creo que una de las cosas más locas que hice en mi vida fue como a los 2 meses me pararon en el Paseo Humay a dar testimonio. Yo se lo conté a mi mamá para que se cayera de espalda y dijeron, oh, y se cayó de espalda. Mi mamá no lo podía creer porque yo, terrible de, ¿cómo se llama? De tímida, hermano, aunque ustedes no lo crean. Agarro papa después, pero me cuesta. Bueno, cuarta cosa. ¿Vamos bien? No sé cómo vamos. Es necesario que perdamos nuestra vida y renunciemos a hacer nuestra propia voluntad para dar fruto. Aquí quiero que lo busquen Juan 12, 24 y 25. Porque esto lo hemos leído, pero es muy importante. Es muy importante que podamos entenderlo. Juan 12, 24 y 25. Vamos a leer el primer versículo primero. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lleva fruto? El grano que cae en la tierra y muere, ¿verdad? Yo esto lo saqué de Watchman Nee, de la liberación del espíritu, para explicar un poco lo que esto lo encontré muy bueno. Dice, la verdad es que no lo saqué leyendo el libro, sino que de otra parte, pero que salía esto. Dice que la vida está en la semilla. Yo no tenía idea de la historia de la semilla, pero cuando esto lo prediqué el sábado pasado en la iglesia y resulta que salieron los agrónomos ahí a churre, me metí con los pámpanos y por eso no dije nada de los pámpanos. Porque me anduve confundiendo, no había investigado mucho, pero esto lo investigué. Dice que la semilla está rodeada de una cáscara, una corteza dura, y adentro está la vida, ahí está la semilla, ¿verdad? Pero todo consiste en que esa cáscara se quiebre para que salga el cosito ese verde, así la semilla, ¿verdad? Es el poroto, han hecho el poroto con el algodón. Ya, ahora, ¿qué es? Entonces dice que tiene que caer el trigo en la tierra y morir. ¿A qué se refiere esa muerte? Lo que pasa es que cuando cae la semilla, el grano de trigo en la tierra, dice que la acción del calor y la humedad de la tierra empiezan a hacer mella en la cáscara y es ahí que la cáscara se logra romper y salir la semilla. Cuando la cáscara se rompe, entonces la semilla brota. Tú eres media algo así, yo te conocí por ahí por la hortaliza, no sé, horticultura, no sé. Por lo tanto, nótese, esto es importante, no depende de si la semilla tiene vida o no, sino que de que la cáscara se rompa. O sea, hermano, ¿qué puedo decirle con todo esto? Que usted puede llevar como 40 años en Cristo, pero si usted todavía está ahí metido, incrustado adentro de la corteza y no ha dejado que Dios lo trate, quiero decirle que no pasa nada. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser, pues, hermano. Uno se autoengaña de tantas formas. Ahora, el siguiente versículo es importante. Leímos el 24, ahora leamos el 25. Dice, el que ama la vida de su alma la perderá y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Ah? ¿Gloria a Dios? Ah, yo creo que tenía algún problema. Oh, qué señor que no venga alguien. Ah, así que no. Es mi primera vez afuera, hermano. Tiene que ser bueno. Ya. De acuerdo con la palabra del Señor, la cáscara exterior entonces es nuestra vida, ¿verdad? Y la vida interior es la vida eterna que Dios nos ha dado. Pero eso tiene que emerger. ¿Y todo depende de qué cosa? De que la cáscara se rompa, ¿ya? O sea, que usted se deje absorber por la tierra. Ahora, para que la vida interior pueda brotar, la vida exterior tiene que sufrir pérdida. O sea, si usted quiere ser un grano compuesto ahí y andar toda la vida así empaquetado, lo siento. Dios tiene que destruir. Y esa cuestión, si te pisan, te duele, hermano. Entonces, si lo exterior no es quebrantado, lo interior no puede ser liberado. En este mundo, que todo el mundo huye de las cosas pencas, huye del dolor, de todo, ¿no? Si la cuestión es pasarlo bien, en un mundo hedonista, espantoso, el sufrimiento no tiene valor alguno, es una estupidez, un desastre en la vida que hay que pasar lo más rápido posible. Pero en Cristo las cosas no son así. Todo lo que te pasa, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese era el cuarto paso, quedan dos pasos más. Quinto, necesitamos estar en contacto con el agua de vida. ¿Cuál es el agua de vida, hermano? El agua potable, el agua del charco, el agua del río. ¿Cuál es el agua de vida, vos, hermano? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cristo? ¿Sí? ¿Con qué hemos sido lavados? La palabra, hermano. La palabra dice, veamos, Salmo 1, 2, 3. Y este es un combo para toda la iglesia que hablan de la prosperidad. Mire lo que dice aquí, cómo se puede ser próspero. Dice, Salmo 1, 2, 3. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Cuántas iglesias hacen caer oro y puras tonteras en cada cosa? Lo único que le sacan es... ¿Usted sabe lo que le sacan, hermano? Me da lata, o sea, tengo que decirlo, perdonen que sea así, pero tengo que decirlo, me da rabia cuando engaña a la gente. ¿Qué es lo que te hace prosperar? Dice la palabra de Dios, es justamente... Es tomarle el gusto, es meditar la palabra de Dios, pasarla por el sedazo. Eso es lo que te da vida, ¿ya? Y eso es lo que te alimenta. Otra condición para llevar el fruto. Sexta cosa, ahora esto es importante, hermano. Para que el árbol dé buen fruto, es necesario mantenerlo limpio y podado. Otro principio que está en la... agricultura, la podadura, ¿se llama? Poda, importantísima la poda. Leamos Juan 15, 2, la parte final del versículo, Juan 15, 2, es que esta cuestión yo no la inventé, hermano, esto sale en la Biblia, dice, nunca había estudiado agricultura, así que tampoco sabía esto, ya, Juan 15, 2 dice, y todo aquel que lleva fruto, la segunda parte, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo lo que entendí es que la planta está aquí, recibe el agüita y todos los alimentos, se empieza a alimentar y todo, y va surgiendo por todas las ramitas, pero hay una parte seca, ¿ya? Entonces, todos los alimentos van para la parte seca también. Entonces resta la cantidad de alimento que va para el otro lado. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Acuérdense, ¿quién era el agricultor en un versículo? Dios. Te tiene que cortar esa parte seca. Y todo eso que se gastaba ahí, se reparte en lo otro. Entonces, ese es un principio de Dios. Es un principio de la agricultura. El secreto para que cualquier planta dé fruto bueno y abundante consiste en podar lo que está muerto, lo que nos sirve o lo que está enfermo. Hermanos, somos muchos muy antiguos. Yo no le estoy hablando como una que se las sabe todas, sino que una que ha peleado la buena batalla contra la carne para seguir teniendo fruto digno de Dios, realmente. Y eso es lo que yo les invito. Hay muchas etapas en nuestra vida en que estamos muertos, no servimos o estamos enfermos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el corte de Dios? ¿Dios nos corta? Gracias a Dios que no nos corta, sino que significa que debemos someternos a la beneficiosa disciplina de Dios. O sea, Dios nos arregla, tenemos arreglo. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente es causa de alegría, ¿verdad? Nadie anda. El que anda disciplinado y anda feliz tiene el fruto del Espíritu. Ah, sí, porque es así. Sino de tristeza, dice. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Jesús, siempre me impresiona eso. Jesús fue disciplinado y dice que por los padecimientos aprendió la obediencia. ¿Qué cosas puede podar Dios? ¿Un mal hábito? A lo mejor usted no fumó nunca y ahora le dio por fumar. No es que sea mal, no sé, pero no le conduce a nada. Pasatiempos, actividades, intereses, preocupaciones, amistades. Cualquier cosa, hermano, que detenga su crecimiento espiritual, que le gaste energía y esfuerzo. Oh, es todas las cosas. Yo me pongo a jugar un juego que se llama la carta blanca, más fome, pero a veces estoy hasta la hora del NIS, pero ¿cuánto gasto? A veces gasto una hora en la carta blanca porque no la puedo ganar. Y no aportan productividad a nuestra vida espiritual. Si invirtiera la hora de la carta blanca en leer la Biblia, estaría en otra onda, en otro, aquí parando enfermos, no sé. Bueno, Gloria, perdón. Todo esto implica el camino angosto del discipulado. Todas estas cosas, por lo cual no es popular, evidentemente que no es popular. De ahí la razón por la que muchos quieran ir por él. El problema, hermanos, es que entramos por la puerta estrecha, empezamos bien. Vamos por el camino angosto y de repente, un poquitito, pero estos caminos van así. Entonces, se va a partir por la mitad. O entonces después, el salto para allá, para acá, no. No puede. Quiero decirle que no puede. Entonces, tomamos un largo trecho para aquí, pero la oportunidad, hermano, lo que quiero decirle es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo para volver a tomar el camino angosto. Seguramente usted estará pensando que los frutos no son solamente los del Espíritu. Usted está pensando, ¿y las almitas que he traído al Señor? ¿O no? Y muchas otras cosas, hermano. Bueno, este es como el cuento del huevo y la gallina. Vamos a ver después qué es lo primero. ¿Siempre se ha pensado en los frutos como algo que se obtiene o algo que se hace? No en algo que se es. ¿Qué significa? Perdón, la Biblia dice que hay que, o sea, llevar frutos. No dice obtener, lograr, alcanzar frutos. Dice llevar frutos. Ahora, ¿por qué? Porque siempre se piensa así, en algo que se obtiene, que se hace, y no en algo que se es. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer que ser. Siempre ha sido más fácil hacer que ser. Hago muchas cosas para camuflar lo que no soy. Y eso pasa en el cristianismo. Y es el gran engaño del diablo. Toda la cosa que he dicho antes para llegar a esto. Es más fácil esforzarse por obtener logros. Porque ahí hay intentos religiosos que nos dan algún mérito. Que dejarse llevar por el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. Y yo no tenga nada que ver, no tenga ni un crédito en el asunto. ¿Se acuerda cuando leíamos al principio? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros. Chuta, hermano, yo no he hecho ni un milagro. Hasta ahora en los 50 años que yo, más o menos, no he hecho ni un milagro. De ahí la tendencia que siempre nos presentamos con un currículum delante del Señor. Yo que soy diácono, yo que tengo tanta gente que he ganado y predicado aquí, allá. Yo que fui al viaje misionero. Una serie de cosas. Yo he tenido dos fracasos de iglesias. Y en los dos he salido con una mano adelante y la otra atrás. Sin nada. Con Roberto, con nuestras pilchitas, lo opuesto, no más de nada. Y chuta, ahí cuesta presentarse al Señor. Porque uno no es nada, pues, no tiene nada. Pero gloria a Dios, porque son otras cosas las que mira Dios. Entonces dice, al parecer Dios está interesado en algo más que una cantidad de acciones o hechos. Porque dice, no todo el mundo que me dice entrará en el reino de los cielos. A mí siempre me ha dado vuelta esto, me han dicho una serie de cosas así para, pero la verdad es que es lo que dice nomás. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo es posible que una persona que ha hecho milagros, que ha expulsado demonios, que ha hecho kilos de, se ha convertido mucha gente, pueda llegar a esta situación? Lo que Dios está interesado, hermanos, es en las motivaciones del corazón, en la procedencia de estos frutos. ¿De dónde viene? Estos frutos son obras de justicia que proceden de un corazón primero renacido y rendido a Dios. ¿Son estos frutos las manifestaciones de un corazón estrechamente relacionado con Dios y trabajado profundamente por la mano de Dios? ¿O son meramente esfuerzos, como el que hace el budista, el que hace el de la cientología? Jesús nos alerta contra el autoengaño, hermano. El que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Otra vez los gálatas. Yo doy gracias que los gálatas eran bien insensatos porque hay hartas cosas ahí. El autoengaño. Una mera profesión verbal de la fe. Sí, soy cristiano. ¿Qué es lo que eres tú, cristiano? Una vida regida por la estricta observancia de un código de ética. Yo cumplo, cumplo, cumplo, cumplo. Estoy seguro que si nosotros nos dieran una lista sería más fácil, hermano. Cumplo. Tan, tan, tan, tan, tan. Pero esto no se trata de eso. Sin una verdadera profundidad, verdaderamente espiritual. Una profundidad verdaderamente espiritual. Habrá personas que engañándose a sí mismas podrán ejercer un ministerio espectacular, hermano. ¿O no? Lo vemos. No es un cuento de vieja, ya lo estamos viendo. Usando la autoridad de las Escrituras y el nombre de Cristo. Pero sin caminar por ese camino angosto de la senda del discipulado, en que yo tengo una estrecha comunión con Dios y yo someto mi voluntad a la de Dios. Y ya no hago yo, sino que hace Dios. Muchas de estas obras con que nos presentemos delante de Dios son fruto de nuestra imaginación, de nuestro querer hacer y no de Dios. Y nos desgastamos por hacer tantas cosas. Somos más activistas. Es bueno ser activista sin perder de vista lo verdaderamente importante. Tu relación con Dios. ¿Qué tienes tú con Dios? Nadie se va a poder presentar. Si usted tiene una esposa potente en el Señor, gloria a Dios, porque las mujeres son potentes. Si tiene una esposa potente, quiero decirle al marido que si no busca de Dios, va a presentarse solito delante de Dios. Así quiero decirle al esposo. O sea, el esposo es potente, a la mujer también le digo lo mismo. Y así, si usted tiene una polola, si usted tiene un papá, una mamá cristiano, y usted se va a la cochihuahua, no existe el proceso osmosis espiritual. Usted tiene que buscar de Dios. Cada uno de nosotros, chicos, los que están acá, que están conociendo recién al Señor, busquen de Dios, porque otra cosa es con guitarra cuando uno tiene los frutos del Espíritu Santo, cuando tiene ese gozo, cuando tiene esa paz, cuando tiene esa fe, cuando tiene todas esas cosas. Otra cosa es, muchos se creen discípulos, para terminar, genuinos, y para comprobarlo apelan a las acciones que hacen sin tomar en cuenta los motivos que las producen. Hago. Ni siquiera Dios sabe lo que estoy haciendo. Yo se me ocurrió y lo hice. Pretenden mostrar como frutos espirituales una serie de obras sustentadas en el esfuerzo humano, en vez de presentar, y esto es lo que busca Dios, una conducta. De tanto tomar decisiones, hacer la voluntad de Dios se vuelve una conducta que se origina en un corazón transformado por el Espíritu Santo. Es algo que Dios me lleva, y que yo misma me sorprendo de lo que Dios me lleva. Aparentan tener una vida espiritual sin haber desarrollado una relación genuina y verdadera con Jesús, que dé orígenes a verdaderos frutos espirituales. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor a nuestros hijos que nacieron en el Evangelio, porque nosotros no nacimos en el Evangelio, les decimos, sí, tú eres cristiano, y vemos que no hay verdadera conversión, o al revés, o nuestros padres, no sé, pero necesitamos una transformación, convertirnos genuinamente delante de Dios, porque todo lo que proceda de eso, de esa conversión genuina, de él, es hacer la voluntad de Dios, es lo que va a contar para Dios. esto quedará manifiesto ante un hecho. Ya sea, nos vamos a presentar delante de Dios, ya sea en su venida, en el tribunal, en el rapto, en lo que sea. Un día nos vamos a presentar. De hecho, nos vamos a presentar en el tribunal de Dios. Y nuestra aceptación, quiero decirle, no dependerá de lo que nosotros decimos ser. Sí, Señor, yo soy cristiano, un seguidor tuyo. Ni tampoco de nuestro currículum vitae de obras. Esto hice, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Sino de si Jesús me conoce o no. Entonces a mí me da terror, hermano, sinceramente, que Dios no me conozca porque soy un extraño. Asegurémonos entonces de llevar los frutos que el Señor sí reconocerá, que si son abundantes, abundan en nuestra vida, dice, no, darán origen a una vida realmente fructífera. Como dice 2 de Pedro 1:8, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Se abundan en mí la paciencia y varias cosas que son similares a lo que dice el fruto del Espíritu. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, hermano, no seamos como los insensatos, los poco prudentes, y esperemos ese momento para ver qué hemos construido, qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios tiene su palabra para que podamos siempre examinarnos. No nos arriesguemos a ser cortados, porque en ese momento ya no habrá más plazo. Cuando nos presentemos delante de Dios, ya no habrá más plazo. Entonces aún es tiempo de reverdecer lo seco, porque Dios puede hacer eso. Muchas veces en nuestra vida estamos muy secos, pero Dios puede reverdecernos, hacer que de nuevo emerja la vida. Lo muerto, a veces ni siquiera estamos secos, estamos muertos. Lo que nos sirve para Dios, lo que está enfermo, muchas veces estamos enfermos, hermano, y cada vez va a ser más fuerte esto. Necesitamos depender de Dios. Todo lo que está destinado a ser cortado, no nos arriesgamos, presentemos eso en nuestra vida. Lo que usted vea, preséntelo delante de Dios y diga, Señor, cámbiame, quiero algo genuino. Retomemos el sendero angosto, si usted ha andado por el ancho, y disfrutemos de la verdadera vida abundante que emana de un corazón lleno del Espíritu Santo. Otra cosa es con guitarra, otra cosa es. Quisiera orar. Señor, te doy gracias por haber predicado tu palabra. Espero no haberme demorado mucho, Señor. Pero te doy gracias porque aquí está siempre tu palabra para que la aprendamos de memoria y la recitemos, sino que podamos realmente entender lo que dice y poder entender tus advertencias, tantas cosas, Señor. Lo más potente, Señor, es que podamos presentarnos delante de ti, Señor, y tú al corazón contrito y humillado jamás lo menospreciarás. El problema está en el orgullo. En el orgullo de creernos ser algo y no ser nada realmente. Pero si tenemos ese corazón que puede decir, Señor, me he equivocado, he tratado de hacerlo a mi manera, estoy dando puros frutos que no tienen que ver con los tuyos. Yo me pongo delante, tú puedes darme fuerzas para seguir. Es fuerte la pelea que tenemos con nuestra carne, a veces más fuerte que la pelea contra los espíritus de este mundo, Señor. Si no hemos dominado nuestra carne, ¿qué vamos a dominar? Vamos a poder enfrentarnos a los de afuera, Señor. Oh, Dios mío, te pedimos en este momento, Señor, a cualquiera que esté acá, Señor, y que sienta que su vida se ha secado, que realmente no sirve, que está muerto, que está enfermo, Señor, espiritualmente, y que necesita de tu fuerza, Señor, que tú en este momento tú puedas ver su corazón, y si él admite eso en su vida, tú puedas obrar, tú puedas poner tu mano santa y darle esperanza y levantarnos, porque tu palabra nunca es para hundirnos, sino para que tomarnos y levantarnos. Tal vez un día estemos delante de ti Y nos acordaremos de estas palabras, Señor, y daremos gracias que escuché ese día, gracias cuando yo vi esta palabra y la escuché. Señor, estamos aún a tiempo y creemos que tú llamas a las cosas que no son como si fuesen. Por eso yo te pido, Señor, que tú puedas glorificarte, que puedas derramarte, Señor, que saques toda carnalidad a nuestra vida y que demos lugar a un corazón lleno de tu Espíritu Santo, porque cuando estemos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, vamos a poder hacer obras mayores las que tú hiciste, y eso es lo que necesita en este momento el mundo, gente que dé testimonio realmente de tu verdad en la vida, Señor, en la vida, por hechos que se vean notoriamente en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de proceder. No más palabras, sino que realmente un corazón humillado, un corazón que da testimonio, que deja que el poder del Espíritu Santo lo llene y dé testimonio y dé testimonio de ti. Señor, pero si yo lo conocía, él no era así. Gloria a Dios, porque todo lo que es ahora, todo lo que somos es para tu gloria, para tu honra, Señor. No era así, pero ahora soy así porque tú quisiste. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te pido por aquellos que están apesadumbrados, Señor, y que el diablo les habla. Es tiempo de levantarse y poder decir, Señor, aquí estoy. Este es mi estado. Tú puedes tomarme y llevarme, Señor. Llevarme, Señor. Clamamos a ti en este momento para que tú nos des fuerza, Señor. Siempre que tenemos momentos grandes, Señor, en la iglesia, Señor, siempre viene después un bajón porque el diablo como que nos rinde. Yo te pido en este momento por esta iglesia, Señor, para que tú le des una fuerza aún mayor de la que tenía, Señor, que tú puedas levantar a cada uno de los hermanos, que puedas realmente destruir todo tipo de carnalidad y tú puedas realmente hacer que las obras de tu espíritu se muevan, Señor, se trascienda de los corazones, de las vidas de las personas que están acá. Muchos llevan muchos años sirviéndote y eso es bueno delante de ti, son confiables delante de ti. Señor, ayúdales, dale fuerza, anímales, y aunque ahora se cansan más que antes y tienen muchos más problemas a lo mejor que antes cuando éramos jóvenes, Señor, yo te doy gracias y te pido que tú bendigas esa fidelidad. Bendigas eso en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias infinitas, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Sigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria. Oh, Rey del Universo y Príncipe de Paz, revelándome los cielos, los misterios y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Dios poderoso, sigue con su voz. Sí, Señor, me asombran sus palabras, susurrando en mi oído. Conciencia me recuerda, necesito su perdón. Sí, Señor, Él es el Rey de gloria. Gracias, Señor, gracias, Altísimo. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, que nos hace meditar en ella, Señor. Y poder ver en qué camino estamos transitando, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás exhortando. Tú nos quieres decir algo como iglesia, Señor. Tú quieres hablar en este tiempo, Señor. De una vida agitada, rápida, Señor, que no queremos tener problemas, dificultades, y la tentación está a la mano, Señor, lo fácil, lo rápido, y no el del sacrificio, no, Señor, el de la disciplina. Oh Dios, sigue hablando de nuestra vida, que sea tu Espíritu que nos convenza de pecado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Altísimo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, por favor, pueda tomar asiento. ¿Usted cree en los propósitos de Dios? Amén. Yo también firmemente creo en los propósitos de Dios. Y la hermana Cecilia se estuvo preparando para que Dios le diera una palabra. Y era la voluntad de Dios. Y yo no creo en las coincidencias. Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando de lo mismo acá. Y yo creo que Dios algo nos quiere decir. ¿Ya? Yo pensaba cuando ella estaba predicando y decía el camino ancho y angosto, cuando se escribió esta palabra no teníamos el concepto de los caminos de hoy día. Ya andarían a caballo, transitaban a pie la mayoría de las veces, en carruaje alguno a lo mejor. Por lo tanto, la velocidad que le imprimían a la vida ese tiempo era mucho más lenta. Y pensaba hoy día en las carreteras que tenemos y las que queremos tener, y me imaginaba, uno se imagina conduciendo. Y la verdad es que uno no quiere tener obstáculos en el camino. Ojalá no hubiesen carabineros tampoco, ¿cierto? Queremos eliminar los peajes, que sean automáticos, y darle nomás, ¿cierto? Y uno no se da cuenta que pasó a los 140 y quiere estar más rápido en el punto donde quiere ir, y por uno andaríamos a lo mejor a 200. Y a veces en la vida queremos andar así, sin límite, ¿ya? Y Dios nos está hablando. Y creo firmemente que Dios nos está hablando y que podamos reconocer el camino que estamos transitando, el camino de la disciplina, del quebrantamiento, para poder llevar fruto. El Señor está exigiendo a su iglesia que seamos la luz del mundo, ya que ya bastan los discursos, las palabras, la gente quiere ver. Quiere ver. Hoy día vemos en la televisión los psíquicos y vemos un montón de cosas que el mundo sigue, y la iglesia de Cristo. ¿Ya? Hoy día la gente realmente está perdida. Conversaba con unos alumnos el otro día y la verdad es que se me hacía súper difícil de hablarle del Señor, porque Dios para ellos, o sea, no está, no, ya ni siquiera aparece en su vida diaria, en la familia, en nada, ¿ya? Y la gente está demasiado decepcionada. Por eso nuestra vida, hermano, debe reflejar a Cristo, y yo creo que Dios no está ahí en ese dándonos, porque está a la mano la carretera, la supercarretera, y tomar el camino fácil, que nadie nos diga nada, y hacernos leso de la palabra de Dios, pero la palabra nos amonesta, nos disciplina, nos enseña y nos corrige. Así que entremos al camino del sacrificio, en el sentido de que dejarnos corregir, dejarnos enseñar, porque Dios quiere traer bendición a tu vida, a la vida de la iglesia también. Amén. Bien, hermanos, vamos a recibir la ofrenda en este día. Dios nos da la oportunidad de ser parte de trabajar por la obra de Dios de manera concreta también. Y yo siempre doy gracias a Dios por cada hermano de esta iglesia, que entienden el pacto, que entienden que es más bienaventurado dar que recibir, y que voluntariamente traen ofrenda al Señor. Así que yo invito a los ujieres que pasen acá adelante. Mira, inclinar sus rostros ya y podamos orar. Señor, gracias porque parte del culto a ti, Señor, son las ofrendas. Gracias, Señor, porque disponemos nuestro corazón para ofrendar. Estamos conscientes, Señor, que esta obra material también involucra una edificación, un lugar que sustentar, y ahí está tu pueblo, Señor, consciente y que ofrenda para ti. Bendice, Señor, al que da con alegría. Bendice, Señor, al que no tiene los medios para hacerlo el día de hoy. Oh Dios, prospera cada hogar representado. Bendice esta iglesia, prospera la Padre, espiritual y materialmente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Invitamos a los niños de la iglesia para que puedan traer sus ofrendas. Siempre hermoso ver a los niños con la alegría que ofrendan. Pueden pasar usted. Bien, gracias hermanos por su ofrenda. Bien, si hay alguien que haya venido este día por primera vez, fuera de darle la bienvenida, también decirle que en la parte de atrás de acá del salón hay información referente a la iglesia, si usted tiene alguna necesidad de oración, también usted puede dejar esa petición. Hay hermanos que están orando durante la semana por las necesidades individuales de la congregación y por la iglesia en general. Así es que con toda confianza, hay hermanos que están atrás, pueden compartir respecto a la iglesia, al Señor, y también respecto a sus necesidades, se puede orar por ellas. Quiero entregarles algunas informaciones, hermanos, para la semana. El miércoles 1 de agosto tenemos la escuela bíblica que comenzó el segundo semestre ya. Si usted no vino, venga este día miércoles para no quedarse atrasado en las materias. Hay dos grupos que están trabajando, así que 19:30 el miércoles 1 de agosto. El viernes 3 de agosto, reunión de jóvenes a las 19:30 horas y reunión de oración a las 21 horas acá en la iglesia. El sábado 4 de agosto, tenemos reunión de oración a las 17 horas, charlas para hermanos nuevos a las 18 horas, el culto de celebración a las 19 horas, tendremos nuestra ofrenda de alimento que hacemos el primer sábado del mes y también tenemos Santa Cena, así que no se pierda la reunión. Y quiero invitar al hermano Gabriel que va a entregar también una información. ¿Hay unas imágenes? No sé si. Ya, bacán. La idea, no sé, los que no saben, estamos con un grupo de chicos acá de la iglesia y del GBU, el grupo bíblico. Queremos realizar un experimento que se llama el experimento Marcos. Y la idea es justamente representar el Evangelio de Marcos a través de una obra de teatro que dura 90 minutos y que con 15 actores se representa exactamente lo que dice la Biblia. Así que lo vamos a realizar acá el 1 de septiembre. Así que todos están muy invitados, pero lo importante es que estén orando por el grupo, porque tenemos que aprendernos el Evangelio. La persona que va a representar a Jesús tiene que aprenderse todo lo que Jesús dice. Así que, por favor, estén orando y también inviten a mucha gente para ese día, porque la idea es que sea un evento evangelístico, ¿ya? Así que todos los que tengan gente conocida, que le estén hablando del Señor o que no conocen al Señor, nunca han escuchado lo que es el Evangelio, invítenlo para ese día. el 1 de septiembre a las 7. Eso, experimento Marco. Así que hermanos, aquí hermanos de la iglesia van a ser actores, ya, y se están, ya están, van a comenzar a leer y a estudiar, y realmente es una bendición. También hay un afiche que lo van a mostrar atrás, hay una actividad cultural el día viernes 10 de agosto. ¿Está el afiche o no? Ah, ya, y me dicen que está en el escritorio en PDF. Parece que nadie está. Ya. Antes que. Bien, la verdad es que esas son las informaciones, no hay más. Así que no puedo esperar otra información. Y bueno, le cuento. Viene acá a Valparaíso. Una folclorista norteamericana, se llama Emily Pinkerton, que está realizando un trabajo que se llama Raíces de Américas, Raíces de América. Y ella vino hace muchos años atrás de intercambio acá a Chile, y después de eso consiguió viniendo. Ella es de Estados Unidos, de la ciudad de Valparaíso, ya en Estados Unidos, y ha tenido una relación muy estrecha con nuestro país a través del folclore. Ella se va a presentar en Santiago, en la Biblioteca Nacional, y el otro lugar donde se va a presentar es acá en Valparaíso. Así que esta actividad cultural va a ser realizada en este lugar el viernes 10 de agosto. Es invitación abierta, no tiene ningún costo acá en la iglesia. Ya la actividad cultural se hace en Santiago, en la Biblioteca Nacional, y se hace acá en la iglesia. Ya este lugar es un lugar de bendición, y también vamos a poder aprovechar de compartir con la gente que venga a este lugar. Pero importante, hermano, que usted pueda invitar también a que vengan a esta actividad, que va a ser, no puedo decir entretenida, sino que mucho más que eso, una actividad que rescata las raíces del folclore, y hay una fusión con el folclore también norteamericano. Bueno, la próxima semana les prometemos que va a estar el afiche, ¿ya? Así que todos invitados. Y vamos a alabar al Señor, ¿ya? Y después de la alabanza, los niños tienen preparado un video, y con eso finalizamos la reunión. Ya, lo invito a ponerse de pie y alabamos al Señor para que no se entuman de frío. Ya, vamos a mover todo nuestro cuerpo, vamos a palmear. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y siempre te alabaré. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amo, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres puro, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Señor, de recibir de tu palabra. Señor, antes de retirarnos a nuestros hogares, queremos orar también por Carlos Barriento, que es yerno de nuestra hermana Mónica. Él está con un cáncer pulmonar y en este minuto con pulmonía a la vez. Oramos, Padre, para que tengas misericordia de él. Oramos, Señor, para que su salud sea restaurada completamente. Creemos en tu palabra, Señor, creemos en el poder de la oración. Oramos y echamos fuera toda enfermedad, que se detenga el crecimiento de toda célula maligna. Pon atajo a esta enfermedad, Padre, y que sea sano en el nombre de Jesucristo. Creemos, Señor, en tu poder. Tuvimos testimonios, Señor, en este lugar de cómo han sido enfermos de cáncer, han sido sanados, Señor. Oh Dios, gracias por ello, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Altísimo. Padre, llévanos también a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, hermanos, se sientan un poquito y vamos a ver el video de los talleres de invierno de los niños.